pobre idiota, con pose y sonrisa de portada. Creíste que un trofeo. Pobre idiota, con la colaboración especial de Gary Marshall, director de Pretty Woman. Deduzco que jamás tuviste en cuenta de quién es quién y cuál, la diferencia que existe entre tú y yo. Elemental error, pobre idiota. Podría soportar. Niurka, antes de dormir, recibe un mensaje en su celular. ¿De quién es este número? A ver, abrir. Hola, Niurka, soy Luis Eduardo. Nicolás me ha dado tu número de teléfono. Mañana solo trabajamos por la tarde, te espero. ¡Qué bien! Así podré ir ahora por la mañana a comprarme algo para ponerme. Niurka, ¿no te acuestas aún? Ya voy, mamita. Es que estaba leyendo un mensaje de Luis Eduardo. ¿Mendoza? Sí, Luis Eduardo Mendoza. ¿Algo malo? No, que mañana solo se chambea de tarde. Así que podría ir a comprarme algo para ir a esa empresa. Es que no tengo ropa tan repampanosa. Bueno, mija, duérmete y mañana ya hablamos. ¡Mamita! Dime, mija. ¿Me acompañas a ir de compras? Es que hace mucho que no estoy por la ciudad y no... Claro que sí, mija. Bueno, hasta mañana. Duerme con Dios. Ya se hace de día y en la casa de Niurka va a despertar a su hermana. ¡Niurka! Despierte, la mamá ya está en la cocina y estamos preparadas. ¡Es tarde! Unos minutitos más. ¡Ay, no seas remolona! Anda, párate de una vez. Ya va, en 5 estoy en la cocina. Las tres mujeres, Niurka, su hermana Rosaura y su madre Lauriana, caminan rumbo a la ciudad. Se van de compras. ¿Esa no es un poco cara? ¡Ay, mamá! Con lo que va a cobrar la Niurquita. ¡Vamos, Niurka! ¡Estas chicas! ¡Esperadme! Ese no te queda. ¡Ponte este! ¿Ese no es un poco provocativo? Quizás sí, mamá. ¡Rosaura, no hay otro! ¡Ay, qué anticuadas! ¡Ya va! ¡Les traigo otro! Esa hermana tuya. ¿Qué haremos con ella? Ese... no sé. ¿Te queda bien, mija? Sí, ese sí. ¿Y bien, mija? No sé. ¡Mira este! ¡Oh! Ese sí, mija. Ese te queda re lindo. No sé, mamá. ¿Seguro? Ese sí, llévatelo, mija. ¡Llévatelo! ¡Me lo quedo! Rosaura, ¿viste aquel que se puso aquella señora? Sí, y se lo compró. Pero lo mejor fue cuando aquella, la pelirroja tonta, la del centro comercial. Ay, sí. Ay, ya déjense de estar criticando. Y ahora nos vamos a casa, que ando desrengada de tanto andar de tienda en tienda. Y además, tenemos que preparar los frijoles para que comas antes de ir a chambear, mija. Está bien, mamita. ¡Taxi! ¡Taxi! Las mujeres regresan a la casa. Mientras tanto, en el hogar de los Mendoza. Luis Eduardo, seguro que es una broma. Eso no puede ser cierto. Claro que sí. Recordemos que Alba llamó a Luis Eduardo y le contó que era su hermana. ¿Dónde se ha metido? Tenemos que hablar con ella, carajo. Y decirle dos o tres cosas. ¿Qué se cree esa criaducha? No sé, en la casa no está. Necesito hablar con ella, a ver qué le pasa. Me llamaban. ¿Dónde estás metida, pendeja? Nos vas a tener que dar explicaciones de la llamadita de anoche. Señor, me gustaría hablar a solas con usted. ¡Ah! ¡Qué ataque tan regalado! ¿Has oído eso, amorcito? Déjanos solos, Adriana. ¡Pero amor! Vete y arregla lo del hueco que dejó Bernarda al irse. Está bien, amor. ¿Y bien? ¿Sabes lo que estás diciendo? Señorito Luis Eduardo, yo... ¿Cómo te atreves a decirme que eres mi hermana? ¡Ah! Ya sé. Lo que quieres es quedarte con parte de la herencia. Pues que sepas que no soy tan tonto como parezco. Que haya estudiado ingeniería de atajos no quiere decir que todo lo que coja por el camino más corto. ¿Mm? No sé a qué viene eso que he dicho, pero da igual. Señorito, mi madre me ha dejado esta carta. Yo estoy tan asombrada como usted. Luis Eduardo lee la carta y después de reflexionar junto a Alba, deciden. Nos haremos unas pruebas de paternidad para ver si lo que tu querida madre es cierto. Ya verás cómo se te quita esa idea de la cabeza. Tu madre, perdona que te lo diga, estaba un poco oída de los cascos. ¿Qué? Perdona, bueno, te dejo, tengo cosas que hacer. En esto, Adriana entra en el salón y cogiendo a Alba de los brazos le dice: mira, maldita, te voy a dejar claro una cosa. Ni se te ocurra hacerte esas pruebas, porque como salga positiva, yo y Luis Eduardo somos los únicos herederos de todo, los dueños de todo el Imperio Mendoza. No voy a dejar que una pelandrusca como tú me arruine los planes de futuro, ¿me entiendes? Mire, señora, mi madre no es ninguna mentirosa. Si me escribió esa carta es por algo. Y sí, me voy a hacer esas pruebas para saber si yo y el señorito Luis Eduardo somos hermanos. No le tengo miedo. ¿Tienes una ligera idea de quién es Adriana Montalvo? Con su permiso, tengo muchas cosas que hacer. ¡Alba! ¡Alba! ¡Alba! ¡Yish! ¡Maldita pendeja! Pero esto no va a quedar así, ¿no, señor? Esa criada y don Eduardo Mendoza tenían algo más que una relación criada, señor. ¿Y si la carta es verdad? No, no. No puedo dejar que se hagan esas pruebas. Luis Eduardo llega a la empresa. Se sube en el ascensor y entra en su oficina. Posteriormente, Niurka entra en la empresa y se dispone a subir al despacho de Luis Eduardo para que éste le explique mejor qué es lo que tiene que hacer. ¿Se puede? Por supuesto. Compenetre. Buenas tardes, señor Luis Eduardo. Estoy a su disposición. ¿Cuál va a ser mi trabajo en la empresa? ¿Quiere un café? Cortesía de la casa. Bueno. Discúlpeme. Señorito Luis Eduardo, mañana por la mañana tenemos cita para ir a los estudios de ADN, ¿le parece? Está bien, cuanto antes mejor. Y ahora, Alba, ocúpese de esas cosas de la casa. Su madre se fue y hasta que no venga la sustituta, usted es la encargada de la causa. ¿Me oyó? De acuerdo, señorito. Perdone, Niurka, pero desde la muerte de mi padre todos son problemas de la familia. Me lo imagino. Usted solo tiene que llevar las riendas de todo. Pero por suerte o por desgracia, la tengo a usted aquí. Una chica que ha estudiado en la prestigiosa Universidad de la Carlos del Cerro. ¿Se encuentra bien? Sí, sí. Muy bien. Y dígame, ¿cuál es mi papel en la empresa? Usted pasará a ser mi secretaria y asesora en todo lo correspondiente con Café Mendoza, ¿le parece? De acuerdo, señorito Luis Eduardo. Muy bien. Pues ahí fuera tiene su despacho con el dossier que explica todos sus deberes en la empresa. Por lo pronto, retírese y si hay alguna llamada, me lo comunica. Con su permiso, señor. Después de otro día duro de trabajo, Niurka vuelve a casa. Luis Eduardo recoge y hace lo mismo. A la mañana siguiente, Alba y Luis Eduardo se disponen a partir hacia los laboratorios para hacerse las correspondientes pruebas de paternidad. Siento que tengamos haber llegado a esto. Pero si así se convence de la mentira que su madre le ha escrito... Por favor, señorito Luis Eduardo, no hable así de mi madre. Me está ofendiendo. Un pinchacito por aquí, otro pinchacito por allá. Y según los enfermeros, en una hora se conocen los resultados. Luis Eduardo y Alba esperan mientras se toman un café de los Mendoza. Ya viene el doctor. Sí, ese es. Señores, aquí traigo los resultados de la prueba. Léelo tú, Alba. A mí no me hace falta ver lo que dice ese papel. A ti es la que hay que convencer. Después de haber hecho las pruebas de paternidad en los... A ver, pasa de eso, ni que estuviéramos creando suspense en una radionovela. Lee el final, mija. A ver, está bien. ¡No puede ser! ¿Qué dirán las pruebas de paternidad? ¿Por qué se ha sorprendido Alba? ¿Será que su madre, tal como Luis Eduardo le ha dicho, es una mentirosa? ¿Cómo le irá a Niurka los próximos días de trabajo? ¿Y qué hará Adriana al ver que Alba le ha desobedecido y se ha hecho las pruebas de paternidad? ¿Y quién carajo escribió este guión para que Nicolás no saliera? ¿Y quién propuso meter al final la palabra desobedecido? Continuará. Con pose y sonrisa de portada, creíste que un trofeo te ganabas. Cuando te llovió del cielo el amor que bien te di por...